No estamos en nada de acuerdo con estas medidas por su forma, por su contenido y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la decisión de perjudicar y de llevar a la extrema pobreza a todos los trabajadores argentinos. Por eso hoy aquí estamos presentes las tres organizaciones madres de representación sindical a nivel nacional y vamos a reunirnos en el día de mañana haciendo un acompañamiento simbólico también a lo que realizará nuestra CGT nacional, presentando nuestro rechazo ante el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso mañana vamos a hacer una convocatoria a las 12 horas frente al Juzgado Federal de Viedma, donde estamos invitando a todo el pueblo en general. Creo que ningún sector debe ser expectante de esta situación, ya que nos están convocando a un gobierno anarcocapitalista, un gobierno que de tomar las riendas se transformará en una monarquía y esa monarquía someterá al pueblo argentino. Así que dejamos abierta para preguntas y también darle la palabra de introducción a nuestros compañeros de las distintas centrales. Bien, bueno, Marimari Compuché, Marimari Compeñica por la Moen, buen día a todos, a todas. Bueno, bien decía el compañero Damián, la unidad de las tres centrales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tiene precisamente estos basamentos, ¿no? Creo el repudio y el rechazo a esta intención precisamente de instalar nuevamente el coloniaje en nuestro país, la entrega total y absoluta de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores populares que han sido conquistados a través de muchísimos años de lucha, de muchísimo trabajo de organización y de unidad del movimiento obrero, de los sectores trabajadores, de los sectores estudiantes, de los sectores agrarios, de todos los que componemos la sociedad en este país. Y hoy, instalado, después de una fuerte avanzada, como lo veníamos anunciando desde hace bastante tiempo, una ideología neofascista en la Argentina, estos derechos están en serio peligro y frente, digamos, a estas prácticas, como bien se lo señalaba, inconstitucional, fuera de todas las normas legales, y creo que esto no se puede dejar avanzar. Hay una ley, hay 300 y pico de decretos que realmente socavan lo más profundo, digamos, de la institucionalidad en nuestro país. Hay, desde los derechos de los trabajadores hasta donde pensemos, está todo en riesgo y precisamente esta es un poco la cuestión por la cual nosotros entendemos que el pueblo debe movilizarse, debe unirse y rechazar, digamos, todas estas cuestiones. Paradójicamente, muchísimas veces, desde los distintos sectores, a veces hemos dicho que si a un gobierno le va bien, indudablemente nos va bien a todos. En este caso hay que decir que totalmente lo contrario. Si a este gobierno avanza con estos propósitos que llevó, indudablemente lo que va a asumir en más miseria, en más entrega, en más sumisión a los grandes capitales, es a la Argentina. Entonces creo que frente a esto es prácticamente una obligación hoy parar esta cuestión. Y yo creo que esto se para con esto, con organización, con lucha y con reclamar a las organizaciones o a los instrumentos institucionales que hay en el país, como son el Congreso y como es, digamos, el senadores, para que estos DNU no avancen. Creo que esta es una forma, pero si esto no sucediera, yo creo que lo que sigue es precisamente el tema de la justicia y por último esto que estamos haciendo, que es la movilización y la unidad de nuestro pueblo en la calle. Creo que se pone en riesgo profundamente en cada una de las legislaciones y hay algunos temas que son centrales, más allá de todos los derechos de los trabajadores. La derogación de la ley 2011 lo que hace es precisamente abrir las puertas de par en par para la extranjerización de este país, para la entrega de la tierra y fundamentalmente de las principales tierras más ricas, más productivas, a los grandes proyectos mineros, petroleros, a las grandes inmobiliarias, para que vengan precisamente a explotar y asumir en la miseria a todo nuestro pueblo. Así que frente a esto, nosotros lo que decimos es la convocatoria, en primer lugar, a todas las movilizaciones. Mañana es una parte de estas movilizaciones, mañana acompañamos a los compañeros de la CGT, como decía Damián, en el juzgado federal a partir de las 12 horas. Pero también abrazamos a los compañeros del Banco Central, amenazados hoy por todo este avance de estas políticas del neofascismo en la Argentina. Así que bueno, un poco esta es la idea, un poco esto es el espíritu que nos mueve a todas las centrales, a todos los sindicatos, a todas las organizaciones sociales, para profundizar esta unidad y esta organización y esta lucha que debemos dar frente a este avance de la ultraderecha en la Argentina. Bueno, buenos días a todos, compañeros, compañeras, trabajadores de prensa. Claramente, enmarcar dónde estamos parados. Me parece importante volver a recordar que desde la reforma de la Constitución Nacional, allá por 1994, el plexo normativo de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo tiene el rango constitucional. Esto implica que los derechos relativos a la democracia sindical y a la libertad sindical tienen rango constitucional, tanto así como el artículo 14.10 de la Constitución, que no fue modificado. Y ya inclusive los constitucionalistas, inclusive en el marco de la misma reforma, planteaban la necesidad de que estas garantías se vean inalterables a esos efectos. Si a eso le sumamos que dichas medidas que intentan alterar, en este caso, la libertad y la democracia sindical, intentan modificar también el derecho de huelga, lo hacen vía DNU, obviamente que se está alterando, violando la Constitución Nacional en el artículo 29, porque obviamente lo primero que no se hace es respetar el sistema republicano de gobierno y muchísimo menos las instituciones. Es claro y es necesario que lo comprendamos de esa manera, porque ese mismo artículo reza que las atribuciones conferidas al Congreso de la Nación no pueden ser trasladadas básicamente a ningún poder ejecutivo, ni tampoco a los poderes ejecutivos de la provincia. Y en la última parte de ese mismo artículo lo plantea claramente y dice que quienes lo presenten y quienes voten, los representantes del poder ejecutivo que presenten ese tipo de iniciativas, y por otro lado, los legisladores, sean diputados nacionales o senadores, que voten este tipo de iniciativas donde se le transfiera la suma de todo el poder público al presidente de la nación, son pasibles de los delitos consignados en el Código Penal como infames traidores a la patria. Me parece que es necesario que sepamos de lo que hablamos y, habiendo contextualizado eso, lo que implica esto hacia adentro de cada una de las organizaciones. Que las organizaciones no son ni más ni menos que la representación concreta de los trabajadores en cada una de sus expresiones. Son los trabajadores y las trabajadoras los que obviamente la están pasando mal, y pareciera que al final la casta no va a pagar ningún costo, sino van a ser eventualmente los trabajadores, particularmente los asalariados y los que menos tienen. Es por eso que en ese sentido rechazamos y acompañamos cada una de las medidas que se hagan a nivel nacional en la defensa de la democracia sindical, de la libertad sindical y particularmente cada uno de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y también para que nadie se haga distraído en lo estrictamente local y en lo provincial tampoco, en relación a sumarse a algún ajuste que se intenta instalar desde a nivel nacional hacia cada una de las provincias y particularmente las localidades. Muchas gracias.